Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estamos otro viernes compartiendo con estudiantes de la Escuela Lorca, que ahora se van a presentar en este maravilloso estudio de radiográfica. Quien les habla, Clarisa Gambera, estoy con Néstor Cortés, que somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y hacemos radio acá, radio de verdad, como suelen decir los más peques. Radio de verdad que está escuchando gente y que está dispuesta a escuchar las voces de estudiantes, de jóvenes, de adolescentes, de chicos y chicas, que tienen siempre cosas para decir y que no siempre hay espacios para que esas voces circulen. Darles la bienvenida. ¿Quién va a presentar la escuela? Bueno, somos el Federico García Lorca, segundo, primera. Yo soy Emma. Yo soy Male. Yo soy Cata. Y yo soy Zoe. Yo soy Tiberio. ¿Y allá? Yo soy Mel. Y allá está Mel. ¿Y quién es la profe que está acá acompañándonos? Silvia Sebane. Bien, bien. Usted viajaron un montón, porque es lejos el Lorca. Sí. ¿Dónde queda? Cuenten un poquito. Bueno, queda en Paternal sobre Chorrarín, bastante lejos, sí, como una hora y veinte habremos viajado, la verdad. Pero bien, bueno, para quienes no sepan, es en la zona de agronomía de la facultad, es donde alguna vez estuvo el albergue Warnes y ese lugar se recuperó para una escuela. ¿Qué es la escuela que van ustedes? ¿Está buena la escuela? Sí, bastante bien. ¿Es una escuela con alguna orientación en particular? Sí, es un bachiller en humanidades, aunque también hay orientación económica. Bien. Ustedes tienen un montón de temas, dividieron el programa en cuatro bloques y en este primer bloque el tema es adolescencia. Sí. Chan, ¿qué tema? Es como las perspectivas de la adolescencia desde diferentes edades. Bien, distintas generaciones que por supuesto todas fuimos adolescentes en algún momento y que la ven igual la adolescencia o tienen matices. Tiene, y depende, tipo, hicimos tantas entrevistas y preguntas a diferentes rangos de edad y tienen opiniones bastante distintas. Bien, ¿por qué eligieron el tema de adolescencia para ordenar este primer bloque? Lo elegimos porque de por sí cuando la profe nos dio la consigna, sí, la idea era que todos los temas estuviesen un poco relacionados con la adolescencia y el nuestro tal vez sea el más abarcativo y bueno, quedamos primeros. Bien, quedaron primeros, rompiendo el hielo. Vamos a escuchar una de las primeras entrevistas y después seguimos charlando, a ver. Vamos acá con Airam de cuarto. Airam, ¿puedes definir tu adolescencia en dos palabras? Sí, confusa y divertida. ¿Por qué lo definirías así? Confusa porque es una etapa en la que te estás conociendo y es todo muy nuevo. Y divertida porque tengo muy buenos amigos, por suerte, y divertida la adolescencia, no sé, así como pasás buenos momentos, inolvidables. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? Sí, pero no todos. ¿Por qué pensás eso? Porque se enfocan mucho en sus problemas, más que nada en los económicos, y también hay muchos papás que no están preparados para ser papás y no le dan la suficiente atención al adolescente que necesita. Hola, estamos con Joaquín Joffre. ¿De qué curso? De quinto primera. Definís tu adolescencia en una palabra. Confusa y extraña, porque hay momentos, es diferente, vas a tener momentos donde uno la va a pasar muy bien y otros quizás tan triste, así que sería una mezcla de sentimientos también. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? Yo creo que depende del adulto, hay algunos adultos que sí, que te ayudan con algunos problemas y hay otros adultos que no, que están pintados y que no te ayudan. Y ahí escuchábamos dos entrevistas. ¿Quiénes eran quienes estaban entrevistando? Yo, Catalina. Catalina, ¿dónde hiciste la entrevista? Hice la entrevista en una de las aulas que hay vacías por la escuela. ¿A quién entrevistaste? ¿Era un pibe de qué? No, una chica. Es una chica de grande, cuarto. Cuarto, bien. ¿Y con el celu hiciste la entrevista? Sí, el celu y un microfonito. Bien. Con los auriculares. Bien, y estabas vos también, ¿no? Sí. ¿Y a quién entrevistaste? A Joaquín Joffre, que es de quinto. Escuchen, los dos dijeron confusa. ¿no? Como palabra para pensar la adolescencia. Sí. Confusa, divertida y extraña. Wow. ¿Y ustedes qué piensan de eso? No sé, me parece bien porque cada uno tiene una perspectiva distinta de su adolescencia y ellos ya son personas de 17, 16 años. Oh, gente grande. Sí, sí. Bueno, que ya están terminando y, sí, y no sé, esta etapa. Bien, ustedes están en segundo año. Sí. O sea que alguien que ya está en quinto es como casi el señor este que entrevistaron. Y habla de su adolescencia como, ¿qué notaste? ¿Vos notaste en presente la cuenta o...? Es algo que está dejando atrás. Y es algo que está dejando atrás. ¿Sí? Sí. ¿Hasta cuándo dura la adolescencia, según ustedes? Para mí, hasta los 20, más o menos. Mm. Como muchísimo. ¿Y ustedes desde cuánto sienten que son adolescentes ustedes? Sí. Sí. ¿Desde cuándo se declaran así? Sí, soy adolescente. ¿Y segundo o la mitad de año en primero? Yo creo que desde los 13, 14, más o menos, que es tipo ya terminas la primaria, empezás esta nueva etapa que es la adolescencia y ahí va cambiando. Claro, suele venir de la mano el secundario, pero es más, es muy personal, o sea, no hay una edad exacta. Bien, bien. Vamos, ahí también se introducía esto de los adultos, ¿no? ¿Qué mirada tienen los adultos? ¿Si entienden o no entienden? ¿Se acompañan? ¿Y a ustedes qué les pasa con eso? Y a mí... Sí, dale. Y a mí generalmente me acompañan en todo lo que es la vida y mis sentimientos. Mira, ¿y entienden o no entienden? Porque viste, a mí mi hija es más chica y me dice, no entiendes nada, todo el tiempo me dice que no entiendo nada. Y lo intentan, más o menos. Lo intentan. Para mí, tipo, ya, por ejemplo, yo mi relación con mi papá, hay cosas que yo le planteo, así, siendo adolescente, y él a veces que no me entiende porque es una etapa para él que ya pasó hace tiempo y es como, ahora él entiende nada más la vida adulta y la adolescencia tiene que ir muy al pasado para poder recordar y entenderla bien. Bien, ¿y allá qué dicen? Nada, es que le suele costar a veces el pasarlo porque como ya está en otra etapa de su vida, ya es como que sus problemas son otros, o tienen otra magnitud, entonces piensan o creen que ya a ellos tener problemas más importantes, los nuestros son menos importantes y no asimilan que para su etapa de la vida... En ese momento son menos importantes, pero para nosotros que lo estamos viviendo son muchísimo más importantes y es lo más importante que nos puede estar pasando. Perfecto, quedó clarísimo. Tenemos otro audio, vamos a escuchar, a ver, otra de las entrevistas. Estamos acá con... Diego, soy jefe de preceptores de acá del Lorca. ¿Cómo definirías tu adolescencia en dos palabras? En dos palabras, bueno, una palabra puede ser esperanza y la otra poder. ¿Y por qué la definirías así? Y esperanza porque uno espera un montón de cosas. En la adolescencia uno tiene, y poder, ¿no? Tiene el poder de cambiar las cosas, tiene el poder de hacer lo que uno quiera, tiene el mundo por delante. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? No, yo creo que por ahí, no sé si todos, algunos por ahí sí, los docentes que trabajamos acá en las escuelas no, porque los conocemos, porque pasamos por esa experiencia de ser adolescentes, y lo que por ahí para ellos es un gran problema, para los adultos no es tanto, porque ya pasaron por esa experiencia, pero no creo que se minimicen. Hola, estamos con... Clara, la asesora pedagógica de la Escuela García Lorca. Definí tu adolescencia en dos palabras. Tranquila y rebelde. ¿Por qué? Y tranquila porque la verdad es que no tenía mucha vida nocturna, era más diurna, hacía actividades de día, me gustaban mucho las actividades artísticas y no salía al boliche ni todo eso, no me gustaba. Y rebelde porque, bueno, como todos los de esa edad, yo contestaba mal también, me resistía a las indicaciones de los adultos, digo, nada que no le pase a los chicos de hoy. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? Sí, en realidad yo creo que más que minimizar no le dan la importancia porque no sienten lo mismo que los chicos. Estamos viviendo en otro momento y creemos que por ahí los problemas de los chicos son mínimos, cuando en realidad para ustedes son muy importantes. Ahí escuchábamos personas adultas que, bueno, ya tienen mucho más atrás la evocación de la adolescencia. Una dice esperanza, poder, tranquila y rebelde. Más romantizadas están las palabras ya, porque los chicos de la secundaria todavía la tienen más acá, confuso, está más cerca, ¿no? Las sensaciones, esas sensaciones de que estás bien, estás mal, que me decían ustedes fuera del aire, ¿no? Sí, es... es esas cosas que justamente, yo por ejemplo me ha pasado muchas veces de estar charlando con mis papás y pensar realmente qué pasó, si no vivieron esa etapa, porque siento realmente que no se acuerdan, o sea... Que no comprenden. Claro, que no comprenden, o sea... Vos decís que nacieron viejos, tal vez. Claro, o sea, que de hecho creo que tal vez a todos nos va a pasar, o sea, por ejemplo, yo con mis papás tengo una relación comunicativa, o sea, les puedo compartir lo que me pasa y tal vez me apoyan, pero no terminan de entender porque simplemente no les pasa, o sea, yo les puedo contar lo que a mí me afecta un montón, pero no les pasa, y está bien porque es otra etapa, pero intentan apoyar. El tema también es que hay adultos que, no todos obviamente, pero que no tienen ese nivel de comprensión. Bien, entonces, claro, las sensaciones, los problemas, lo que uno siente es siempre en situación. Incluso en distintos lugares, en distintos países, en distintos barrios, lo que para alguien es re importante, para otro puede no serlo. La empatía es un poco entender que quien está ahí enfrente, esa persona que está ahí, eso que te está contando, le está pasando, lo está viviendo y necesita que la entiendas, ¿no? Más allá de la distancia generacional. La distancia generacional es un poco lo que hace que se entienda... se minimice o no se entienda del todo y que ustedes tengan que hacer el esfuerzo por explicar la distancia generacional de que cosas cambiaron. Bueno, interesante. Abrimos entonces este programa con el Lorca con Pensar la Adolescencia. Abrimos este gran título y dentro de la adolescencia un montón de temas que ustedes van a traer que son parte de la vida cotidiana de las y los adolescentes, ¿no? Contame, me trajiste algo para pensar experiencias escolares. En realidad ese no iba a ser el tema. A ver, contame. Iba a ser otra cosa. Sino que... Ay, no sé cómo explicarte. Contame, ¿cómo fue? ¿Cambiaron de tema? Sí, sí. ¿Lo fuiste adecuando? ¿Cómo fue? No iba a ser otro tema. Sí. Pero nos quedamos con ese porque hay dos mellizos en primero. Sí. Y queríamos ver si tenían la misma mentalidad o cómo les iba, si les iba igual o no. Ah, entonces, están casi haciendo una investigación, es una práctica de campo esto. A ver, ¿y cómo fue? Nada. ¿Pudieron hablar, entrevistar a ambos? Sí. Lo escuchamos y después seguimos charlando entonces, dale. Bueno, hoy estamos con Antonella Cristo entrevistando a... Sofía Álvarez. ¿Cómo te va con las materias? Dependen las materias, hay materias que me resultan más fáciles que otras, pero creo que estoy ahí en un promedio de 7, 6, 8, de ahí no subo ni bajo, pero en las pruebas me dan mal. ¿Cuántas materias tenés bajas y cuáles? En este bimestre, en este cuatrimestre, tengo baja inglés, historia por pajera, no, lengua y literatura, y matemática. ¿Qué te gusta del colegio? Me gusta que está en un ambiente muy abierto, que vos puedes mirar y no solo son calles y autos, es un parque hermoso y está al aire libre. ¿Y qué no te gusta del colegio? No me gusta el tema de las viandas, es lo único que no me gusta. ¿Alguna vez tuviste conflicto con alguna profesor o profesora? Sí, el año pasado teníamos un profe que era como que muy escandaloso, o sea, no era muy escandaloso, pero cuando quería que el curso preste atención, golpeaba el pizarrón de tal manera que a unos les llegó a molestar y bueno, nada, como que todos fuimos a hablar en tutoría y tuvieron que hacer algo con el profesor y llegamos a ciertas medidas, pero fue el único tema que tuvimos conflictos. ¿Después te llevas bien con todos? Sí, llego a tener un buen vínculo con los maestros. Creo que todo es muy así, muy normal, muy lindo todo. Bueno, acá estamos en una entrevista con Antonella Cristo, entrevistando a... Matías Castro. ¿Cómo te va con las materias? Actualmente, más o menos. ¿Cuántas materias tenés bajas y cuáles? Dos, inglés y matemáticas. ¿Qué te gusta del colegio? El ambiente, cómo se ordena entre todo y cómo se lleva, sacando un poco el tema de las peleas, ¿no? ¿Qué no te gusta del colegio? Las peleas continuas. ¿Alguna vez tuviste conflicto con alguna profesora o profesor? No, ninguno. Estamos con Antonella Cristo entrevistando a... Valentina Adorno. Santiago Adorno. Los gemelos. ¿Cómo les está yendo en su primer año de secundaria? Más o menos. También más o menos. ¿Materia que más les cueste? Matemática. Toda menos geografía. ¿Qué le gusta del colegio y qué cambiaría? Me gusta todo y cambiaría el kiosco. Me gusta el recreo, pamperol y sanguchito. ¿Tuvieron conflicto con alguna profesora? No, para ver no. Sí, con todo. ¿Primaria, secundaria y por qué? Secundaria porque es una experiencia nueva. Secundaria porque tengo compañeros que son más buenos. Y ahí escuchábamos voces de estudiantes de la Escuela Lorca de otros años que están ingresando en algunos casos, entrevistados por estudiantes también. Y está bueno porque si pensamos en la adolescencia como etapa, la escuela ocupa un montón de lugar de la adolescencia, ¿no? ¿Cuántas horas están en la escuela? 5. Claro, cinco no, o más. No, 6. 6:20 sí. Sí, estamos desde la 1 hasta las 6:20. Ajá. Bien, o sea, están todos los días, se ven todo el tiempo. Cinco. Es una buena cantidad de horas, tiene cotidianidad. Hay un grupo de pares que se arma ahí y un montón de vínculos también con adultos que están ahí, que son los profes y las profes. Entonces, bueno, sí, parte de la adolescencia es la vida y las experiencias escolares que estábamos escuchando. Me trajeron música para este viernes, que le voy a pedir a Male, que no la nombré. Nuestra operadora técnica, Malena Coelho, nos va a poner a Spinetta. Spinetta. Bien, vamos a escuchar a Spinetta entonces. Este es el segundo bloque de Hora Libre en el Barrio. Nosotros somos estudiantes Benítez del Lorca. Somos alumnos de segundo primera. Yo soy Clementina. Yo soy Lola. Yo soy Ariadna. Yo soy Lauti. Yo soy Tiago. Y yo soy Nina. Bueno, hoy estamos para presentar este tema que... ¿Lo elegimos? Claro, es de la autoestima. Elegimos este tema ya que la autoestima se desarrolla en la adolescencia y dura para toda la vida. Y nos puede afectar mucho positivamente o negativamente. A continuación, mi compañera Nina va a leer la definición de autoestima. La autoestima es la percepción negativa o positiva que cada uno tiene de su ser. Cada persona tiene un punto de vista distinto sobre sí mismo y sobre las otras personas. De ahí pueden derivar comentarios que llegan a afectarnos. Uno sabe que llega a la madurez cuando la única opinión que le importa es la tuya. Debido a la crianza y a la fobia, los eventos traumáticos y dificultades sociales y otros factores pueden generar autoestima baja, llevando a eventos negativos. En base a esto, nosotros recopilamos ciertas anécdotas que nos pasaron en nuestra vida y a personas cercanas. Yo voy a leer la primera. Cuando yo era más chica, me di cuenta que mis amigas me contaban de sus parejas, algo que yo nunca había experimentado. Eso me empezó a complejar y me preguntaba si yo era el problema, qué había mal conmigo. Eso, para mí, tiene que ver con el autoestima bajo, y porque al ser considerada una amiga fea, eso puede afectar mucho también todo eso. ¿Cómo te dejan de lado o cómo directamente no te sentís parte del grupo solo por tu físico? Exacto. Voy a leer la segunda. Los comentarios no pueden afectar mucho. Eso me di cuenta cuando mi amiga empezó a cambiar demasiado rápido. Por eso decidí preguntarle cómo estaba. Ahí estalló y se puso a llorar. Yo no sabía qué le pasaba. Me contó tipo que sus amigas le decían ballena, le decían muchos insultos hirientes. Nosotros lo que no sabemos es que, o sea, algunos sí saben y algunos no, que un comentario con simplemente decirle, ah, no, mirad, mira qué nariz tenés, o reírte un poquito de alguien por algo pequeño puede afectar mucho y desarrollar cosas como, no sé, depresión, ansiedad y cosas así. Ahora yo voy a leer la tercera situación. El año pasado a un amigo le decíamos un apodo en joda. Este año me está pasando a mí y me puse a pensar lo mucho que lo lastimó. Me arrepiento demasiado. Uno a veces puede tirar un comentario en broma, pero mayormente no sabemos cómo pueden afectar a los demás. Y siempre está eso de que cómo sabes cuando tomártelo en joda o tomártelo en serio, personal. Muchas veces esas personas usan la joda como un método para atacarte. Sí, porque también puede pasar que yo, como persona que me burlo de alguien más, puedo tener la autoestima bajo y lo reflejo en alguien más. Bien, hay mucho de eso, ¿no? Que a veces el que más carga por ahí es una persona que es re insegura y ese personaje es un poco un personaje también, ¿no? Sí, sí. Uno, tipo, yo trato siempre, hay que siempre tratar sus problemas. No importa si es algo humillante, si es algo que te molesta, siempre hay que hacer introspección y ver qué está mal con uno, a pesar, tipo, ser crítico con uno, pero tampoco rebajarte. Siempre estar bien con uno mismo, nunca bajarte ni subirte ante los demás. Bueno, la 4 no la llegamos a escribir porque se nos olvidó nuestra casita, pero la tengo acá. Que yo, o sea, la anécdota es de una chica que está experimentando un TCA y le cuento a una amiga, aunque no le solucionó el problema, le ayudó muchísimo a pasarlo. Y eso es algo que también tenemos que saber, que decirle a alguien de confianza cómo nos sentimos y... Sí. Porque si estamos mal, aunque no nos solucione todo, estar acompañado de alguien que queremos nos puede ayudar muchísimo. Bien, está buenísimo lo que están contándonos en este bloque que encararon ustedes desde el inicio del segundo bloque. Autoestima, pensaba, cualquier cosa que nos pase, si uno la puede poner en palabras y encuentra con quién compartirla, sí, transita mejor y puede empezar a elaborarlo de otra manera. Porque la soledad y el encierro nunca son... la respuesta a ninguna de las sensaciones feas que vamos sintiendo en distintos momentos de la vida y que tal vez en la adolescencia, que hay tantos cambios, se manifiesta más, ¿no? Claro, uh-huh. Siempre pedir ayuda a un adulto de confianza, a un profesor, a la un tutora. Amigo, primo, familiar. Y para que te pueda llevar a terapia o ayuda psicológica o ayuda médica, si es algo más transversal. Pero está bueno siempre hablarlo con una persona. Y uno siempre tiene que saber que en el mundo siempre hay alguien. Hay alguien ahí que te puede escuchar y que te puede ayudar. Lo otro que también está bueno, porque arrancaban con la anécdota de la amiga fea, ¿no? esto de la belleza es tan subjetivo, porque sí, tiene que ver con la autoestima. Personas que son iguales, una se puede estar sintiendo re mal y otra no, porque en realidad, claro, la percepción que tenés tiene que ver con cuánto te estás pudiendo reconocer o no, o si te sentís bien con vos misma, ¿no? Claro, personas que son estereotípicamente lindas o atractivas también pueden sentir inseguridades, no decimos que no. En este caso, tomamos esta anécdota. Pero siempre puede haber alguna persona que vos la decís, ¡fua, qué linda que es, qué lindo que es!, que puede sentirse horrible consigo mismo, consigo misma. Bueno, nos llegó el momento de la tanda. Vamos a seguir charlando con los estudiantes del Lorca, que están hablando de adolescencia, de distintas puertas que vamos abriendo, que tienen que ver con esta etapa de la vida tan potente que es la adolescencia que están transitando. Vamos a la tanda y después seguimos charlando. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Maximiliano Ferraro, Mariela Coleta, Álvaro González, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda en la ciudad. Cele Fierro, diputada. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Massa es inflación. Jesús es pueblo. Jesús presidente. Marianela vice. Lista 40A. Azul y rojo. Libres del Sur. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SATSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Acá debatiendo y charlando con los estudiantes del Lorca sobre estos temas que me fueron trayendo para desplegar y que la audiencia un poco se entere de en qué están pensando, ¿no? La gente de la edad de ustedes, que ¿cuántos años tienen? Tenemos 14, 15. 14, 15. Quien habló es Clementina, está Lola al lado, que se quedaron de la parte anterior, y se suman Adrián, Ciro y Hernán. Vamos a hablar de bullying, ¿sí? A ver, cuéntenme un poquito de qué hablamos cuando hablamos de bullying. ¿Quién me quiere contar? Pegadito al micrófono, ¿eh? Y bueno, sería discriminación por los gustos y también por el aspecto. Bien, aparte de la discriminación, hay más componentes para definir el bullying. Es entre dos personas, pero ¿qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué hacen los demás? ¿Los demás? ¿Qué hacen los demás cuando se está acosando, discriminando, burlándose de alguna persona, el resto? Yo creo que al no hacer nada es un poco cómplice del bullying, porque ves a una persona pasando un mal momento y quedarte ahí mirando cómo las demás se ríen, es como, y podrías meterte y ver cómo está la persona, aunque no la conozcas. Bien, lo que dice Lola, entonces, es una forma de violencia pero es una forma de violencia que está por ahí sucediendo entre dos personas, pero donde el colectivo, los que están alrededor, también son parte de eso. Puedes ser cómplice, podés ponerte a tratar de que eso no suceda, podés dejar tratar de que quede aislada la persona que agrede, podés sumarte a agredir. Cada uno toma posiciones distintas, por eso es una algo que hay que resolver de manera colectiva. ¿Ustedes hicieron una entrevista? Sí. ¿A quién entrevistaron? Entrevistamos a un alumno de primer año. ¿Quién hizo la entrevista? ¿La hiciste vos, Adrián? No. ¿Quién la hizo? Hernán. ¿Vos hiciste la entrevista, Hernán? Sí. A un alumno de segundo. Y de primero, perdón. ¿Y qué onda? ¿Se sintió cómodo o le daba vergüenza charlar con vos? No, sí, se sintió cómodo. Se sintió cómodo. Bueno, escuchemos un poquito y después charlamos. ¿Qué es el bullying para vos? Para mí, el bullying es una discriminación o es reírse del otro por sus gustos o la apariencia de esa persona. Y me parece que es muy injusto porque de gustos no hay nada escrito y a uno le gusta algo diferente, no hay que hacerlo bullying por eso. ¿Tuviste un amigo que hizo bullying? Tenía un amigo con el que iba a la colonia y después en la primaria, después de las vacaciones, me hacía bullying y a mí no me gustaba que él sea así conmigo, que en un momento sea mi amigo y en otro no. Y además, él me hacía demasiado bullying porque se burlaba de mi salud, sobre de todo. Y ahora me meten en un grupo y lo que sucede es que dicen, no, justo con él, qué cagada, así, todo el tiempo así. ¿Cómo se siente que te hagan bullying? Se siente feo, se siente que las personas de tu alrededor están en contra tuya y que cada vez que hagas algo lo vas a hacer mal porque siempre van a estar ahí mirándote por lo que haces y lo que no haces. ¿Cómo se siente hacer bullying? Se siente feo porque sentís que traicionás a esa persona, te estás yendo de las reglas sociales, que esas son cuando hay que respetar al otro. Ahí escuchaba, entre todo lo que decía una persona, un testimonio en primera persona conseguiste, Hernán. ¿Se conmovía cuando te contaba? ¿Cómo fue? Contame un poquito. Porque te estaba contando qué le pasó, ¿no? Sí. Es fuerte escuchar eso. Que poder animarse a contar para una radio, bueno, así, yo sufrí bullying, me pasó esto y sentía esto, ¿no? Hay una palabra que me gusta un montón y es injusto. La idea de lo justo está buena la idea de lo justo. Cuando uno siente que algo de lo que está sucediendo es injusto, hay que hacer algo con eso, ¿no? Claro, te das cuenta cómo pone en juicio, hablando de justo, juicio, bueno, cómo se pone en juicio la integridad de la persona, la integridad en general de todo, porque ponele que hace un daño en la sala, no sé, siempre tratan de hacerlo, por lo menos, los varones, por lo menos, lo tratan de hacerlo con lo físico de irse a pegar, agarrarse a las piñas. Cambio las chicas, van más por las palabras. No digo que no, porque hay muchos casos donde los varones agreden con palabras y las chicas con lo físico. Pero siempre está ese juicio que uno se pone de decir, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿Qué hago? ¿Lo dejo que siga haciendo? Ya fue, no me meto. Es complejo. ¿Qué piensan? ¿Qué pensás, Adrián? ¿Me meto o no me meto? Yo pienso que las personas deberían defender a las otras, ya que tal vez en otro caso puede ser que le pasen. Claro, te puede tocar a vos. Sí. Eso está bueno, persona. Pensar eso. Y Hernán, ¿vos qué opinás? ¿Habría que meterse, no meterse? Y depende. A ver, contame, ¿depende de qué? ¿Cómo sería? Depende de lo peligroso, supongo. Bien, eso, claro, uno también toma definiciones teniendo en cuenta qué puede y qué no puede. No es que se manda. Y no siempre el bullying es una situación de violencia, o no hay que intervenir en el medio de una pelea a separar necesariamente. Por ahí hay que ir a buscar a alguien, ¿no? Las formas de intervenir no es hacerse el superhéroe. Las formas de intervenir pueden ser otras. Pueden ser hablando con compañeros, yendo a buscar a una profe, tratando de plantearlo en la asamblea de la escuela. No sé, hay como distintas maneras. Pero frente a la injusticia yo creo que sí, que hay que intervenir, ¿no? Hay un audio más. Escuchemos un poquito de la otra entrevista. Sí. El bullying es la agresión física, verbal, social, grupal, en todo. ¿Te hicieron alguna vez bullying en el pasado? Sí. Ahora que hace que es el bullying. Sí, me hicieron bullying cuando era niña. ¿Por qué crees que te hicieron bullying? No lo sé. hasta ahora no lo sé. Era una niña que solo tenía 8 años y la chica era más grande que yo. ¿Cómo se siente el que te hagan bullying? Se siente feo porque sientes miedo, sientes terror de que te vuelva a lastimar, ya que lo hizo una vez en la vida. ¿Hiciste alguna vez bullying a una persona? Bueno, lo puedo calificar como un bullying de discriminación en grupal cuando estaba en la universidad, cuando estábamos haciendo un grupo de estudio y eliminamos a una chica. ¿Cómo te sientes al saber ahora que hiciste bullying? Me pongo en su lugar y se siente feo porque igual me lo hicieron una vez a mí y desde esa vez pongo cabeza para poder usar las palabras correctas. Adri, ¿eras vos el que estaba haciendo esa entrevista? ¿Quién es la persona a la que entrevistaste? Una señora. ¿Una señora quién? Un familiar. Un familiar, sí. Bien. Dijo cosas interesantes, la sensación del miedo cuando se transita una experiencia de bullying. Contó que puede ser físico, que puede ser emocional. Hay formas, excluir de alguien un grupo sin decirle nada es una forma de hacerlo, ¿no? Por ahí. Y que impactan las personas. Hay cosas que hay que pensar cuando uno las hace porque por ahí no lo estaba pensando. Y otras que sí, que se hacen adrede, ¿no? Sí. También dijo la señora ponerse en el lugar del otro. Ahí me di cuenta de lo que podía sentir el otro, que algunas veces me pasó a mí, pero a veces no lo pensamos, ¿no? Sí, también esa señora conocida también hizo bullying. Claro, porque podemos estar de un lado o de otro, ojo, ¿no? Sí. Bueno, interesante reflexión. Podemos estar de un lado o de otro y ante lo injusto siempre hay que intervenir. Hay que buscar la mejor manera, como decía Hernán, que no sea exponiéndonos. ¿Vamos a escuchar un poco de música? ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar Surfeando la Ola de Barderos. Perfecto, escuchamos un poco de música entonces. Barderos, click, fuck your kick, está rayado mi ley. De cara pan en la semana, siempre mancho la ley. No llames ok, con tu so razonando ok. La vida de rey, levantando cerca de las 6. No sé quién era, perdón, ya no me acuerdo, infeliz. Antes no tiraban con bala, ahora no regalan aquí. Venden su culo como coca por el fucking país. Pero el secreto de mi gente vive en otra raíz. ¿Y quién te espera? La calle está jodida, chico, anda por la vereda. Cuidado con esa bolsa que esconde tu billetera. Hay mierda sin entendimiento, escondidas afuera. Pero estamos tranquilos, la verdad siempre severa. Palmera, droga y niñas bonitas. Buscando lo que pienso por escupir dinamita. Mamita, mi arte no se imita. Me supe adueñar del juego por usar verdad exquisita. Estamos en la zona, surfeándoles la ola. La droga está cocida, esta mierda te enamora. Perdóname mi vida por llegar a esta hora. La cosa está movida, no puedo flaquear ahora. Ya todos me conocen, rapio desde los 12. Estoy hasta las manos, fumándome las ropes y saliendo del pantano, rodeado de estos OGs. Chaval en las esquinas, voy fumándome los blones. Si quieren estas rimas, bájense los pantalones y déjense de mierda, que la envidia se los come. Esta crema sudeña está llevándose menciones, llenándote la seda de esta cepa de campeones. Están pidiendo que frene pa' poder subir su level. Hay negros están midiéndose con gente que no deben. F-R-A-N-E, Barderos, click, te duele. Los jefes de tus jefes traen skills para que vuelan. No sé si mira que huele. It's no sleeping here, I'm anti-night will. Look at those I create, it's round myself. It's no sleeping here, I'm anti-night will. Y acá estamos en este Hora Libre con un montón de producciones que trajeron los chicos y las chicas de Lorca de segundo año, y en este caso vamos a hablar de sociabilidad. Keila, ¿cómo te va? Bien. Bienvenida. ¿Vos grabaste un audio explicando qué es esto de la sociabilidad? Sí. ¿Lo escuchamos? Sí, claro. Dale, lo escuchamos. La sociabilidad es un trazo de comportamental marcado por la facilidad de relacionarse con cierta naturalidad y simpatía con las personas, independientemente del grado de proximidad que compartan. La sociabilidad implica la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales saludables, así como para involucrarse en actividades sociales de manera positiva. Esto incluye ser amigable, comprensivo, respetuoso y empático con los demás, así como tener habilidades de comunicación efectivas. También implica la capacidad para cooperar y trabajar en equipo, así como la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones sociales y culturales. Esto implica ser flexible, tolerante y capaz de resolver conflictos de manera constructiva. Bueno, ahí Keila entonces nos explicó de qué se va a tratar este bloque sociabilidad. ¿Y cómo te llamás? Rocío. Rocío, ¿vos estuviste entrevistando a una psicóloga? Sí, a la psicóloga de la escuela. Bien, escuchamos un poquito a la psicóloga de la escuela, a ver. Hola, hoy estamos aquí para hacer la entrevista a la psicóloga de la escuela, para hacer algunas preguntas sobre nuestro tema de socializar. ¿Quieres presentarte? Bueno, hola, mi nombre es Constanza Misione, soy psicóloga, soy profesora también y trabajo ya hace muchos años en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el ser humano es un ser sociable? El ser humano es un ser sociable porque ya desde el arranque necesita de un otro para vivir. Si yo tengo un bebé y lo dejo acá y no hay un otro que se ocupe, ¿sí?, de lo que se llamaba un cachorro humano, muchas veces se dice en psicología, si nadie se ocupa, ese bebé no sobrevive, se muere. Que desde el nacimiento necesitamos de un otro para un montón de cosas, pero no solamente esas, ese montón de cosas son cosas relacionadas con lo que se llaman necesidades, vulgarmente. La familia es el primer agente de socialización. La socialización primaria es toda la que tiene que ver con el niño, niña, niñe, que desde el día que nace hasta ya cuando es un niño, cuando empieza, cuando sale de la casa. La socialización secundaria es la que se da cuando el niño o niña o niñe sale al mundo, que es cuando va al colegio. ¿A alguien le cuesta sociabilizar con las demás personas? Y ahí escuchábamos entonces a la psicóloga de la escuela. Estamos hablando sobre sociabilidad y fuera del aire yo les preguntaba si habían visto el libro de la selva, la peli. Cuando Mowgli, la pantera, lo encuentra, lo que busca es una tribu. Porque para criar a una persona hace falta una tribu, hacen falta otros y otras, ¿no? Está bueno ese concepto. Para criar a otros necesitamos estar con personas. ¿Y ustedes hicieron una entrevista a compañeros y compañeras de la escuela? Una encuesta. Contame un poco de qué va la encuesta. Es para saber qué tan tímidos, sociables y si tienen miedo al hablar en público. ¿Hago una pregunta? Sí, esto sí. Ustedes lo suponían, ¿no? Porque deben tener compañeras y compañeros tímidos. Ajá. Bueno, y querían indagar un poquito sobre esto. Y la herramienta para indagar fue la encuesta. Dale, cuéntenme okay. Un poco qué resultados obtuvieron. La tabularon y todo, ¿no? Sí, sí. A ver. Hemos hecho esta encuesta a todo nuestro curso. De 23 estudiantes encuestados, 15 dicen que son pocos tímidos. 6 dicen que no son nada tímidos y 2 dicen que son muy tímidos. Bien, ¿qué más encontraron? Cuando le preguntamos si se ponen nerviosas o nerviosas a hablar en público, 5 dicen que sí se ponen nerviosos. 3 dicen que no se ponen nerviosos y 15 dicen que a veces se ponen nerviosos. Uh-huh. Cuando les preguntamos si son sociables en la escuela, 5 dicen que son muy sociables, 18 dicen que son poco sociables. 7 dicen que son muy sociables afuera de la escuela, 3 dicen que son muy poco sociables y 3 dicen que no son nada sociables. Esos son los resultados. Sí. Bien, más o menos se verifica con la realidad lo que ustedes, estas encuestas, ustedes pueden reconocer a quiénes son los compas que le dijeron soy re tímido o tímida. La encuesta fue anónima. Anónima. Uh-huh. Ah, ok. ¿Y las personas qué? ¿Será que la persona que es tímida es la que más se pone nerviosa cuando tiene que hablar en público o la persona que no es tímida también se pone nerviosa cuando tiene que hablar en público? La persona que es tímida siempre va a tener miedo a hablar en público. Eso es ya un hecho. Es como, no van a decir... O sea, sí tienen mucho miedo al hablar en público. Porque, bueno, como está bien explicado, tienen miedo a lo que digan. Que pueden ser juzgados. Si sienten que dicen algo mal, pues eso queda como mal en ellos, como una mala imagen en ellos. Bien. Y tienen miedo. Bien, seguimos hablando de adolescencia, ¿no? Y experiencias que transitan ustedes cotidianamente. Y cuéntenme, ¿estuvieron hablando con gente que fue adolescente en el 2001? Así es. Estuvimos hablando con gente básicamente del 2001 porque cuando estábamos atravesando esta crisis económica, ¿no? Sí. Y social que tiene el país, me acordé de aquellos hechos que pasaron en esa época, ¿no? Y busqué personas, pues en este caso dos profesores, que en su momento en el 2001 fueron adolescentes y un profesor estuvo en segundo año y otra profesora estuvo entrando a la secundaria, si no estoy equivocando. ¿Y qué les contaron? Básicamente, le hicimos una entrevista que desastrosamente no se puede escuchar porque... El ruido, ¿no? El ruido, claro, en el aula. Demasiado ruido. Bastante. Que básicamente les preguntábamos qué extrañaban, básicamente a los dos le preguntamos qué extrañaban de esa época, qué es lo que mejor recuerdan, ¿no? Cómo era su día a día, si habían estado en alguna protesta, si en su casa tenían alguna preferencia política o algo por el estilo. Y bueno, cada uno nos respondió de tal manera, ¿no? Y en base a eso, nosotros queríamos dar nuestro punto de vista, sí, ¿no? En esta crisis también. En mi caso, en mi casa, por ejemplo, hay una preferencia hacia el lado populista, ¿no? En el caso de Henry, no sé si lo quiere contar. Y no, mejor no, gracias. Bueno, pero por el lado de mi papá y de mi mamá se inclinan para lados muy contrarios, ¿no? Pero bueno, básicamente yo no participo de marchas, mi familia, mi madre en su tiempo participaba, ¿no? Mi hermana participó alguna que otra vez en alguna marcha y mi papá se excluye ese tema porque desde chico tuvo que empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, poco más. ¿Cómo es el tiempo? ¿En su tiempo participaba tu mamá? ¿Cada vez que dicen que somos gente de otro tiempo? Yo soy gente de este tiempo, aunque no sea adolescente o no. No, me están echando de este tiempo. Claro, no, mi madre tiene 51 años ya. Ah, ok. Bueno, pero también este tiempo es el de ella. Claro, no. Pero ahora va a suceder lo que vaya a suceder. Claro, pero me refiero en su momento adolescente. Claro, está bien, está bien. ¿Algo que te haya quedado de esas entrevistas que quieras compartir? Y muchas cosas, porque una vez que había entrevistado a Elizabeth Espino, me dijo que en sus tiempos antes, cuando había pasado eso del 2001, en barrios había pasado trueques, señoras manzaneras, algo así, escuché. Dabas algo tuyo, a cambio te daban algo. Bien, era tal la crisis y tanta la necesidad de generar formas de consumo sin dinero que apareció el trueque como manera, ¿no? Está bueno igual, frente a unas elecciones, evocar las últimas crisis como para también pensar las cosas que han pasado en nuestro país y tomar definiciones en relación a eso también un poco, ¿no? ¿Qué queremos que vuelva a pasar, qué no? Claro. ¿Cuáles son las respuestas posibles ante las salidas de las crisis? Me gustaría dar el ejemplo porque mi papá desde muy chico, cuando ya tenía 16 años, no llegó a terminar la secundaria porque tuvo que empezar a trabajar porque en su casa no tenía una muy buena economía, ¿no? Y básicamente empezó a hacer remis en básicamente un lugar que tenían varios autos, ¿no? Y se volvió remis y trabajó en unos barrios muy humildes que me contó que en un momento unas personas la habían contratado para que lleve a una batalla de barrios que se estaba haciendo en un lugar, que lleve un montón de armas en el baúl del auto, o sea, cerca de, te digo, fácil 50. Bien, la precariedad, y cuanto peor estamos, las cosas que pasan son más precarias, más endebles, más violentas. Claro. Está bueno, me parece que es un buen tema para dejar ahí picando y pensando frente a las elecciones y qué queremos que sea nuestro país y qué decisiones deberíamos tomar o qué respuestas necesitaríamos escuchar en este momento, que también estamos transitando una crisis, por suerte, lejos de aquel 2001, porque pasaron muchas cosas interesantes también. Bueno, un poquito de música y cambio de bloque, el último bloque que va a quedar cortito, pero así todos y todas pueden hablar. Thank you. último bloque. Trajeron tanta producción que estamos corriendo. Dos varones me tocan. Bueno, Tiberio, ya volviste allá. Yo, Juan Navas. Nombre. Leonardo Mora. Valentín Blanco. Bien, vamos a estar hablando de fútbol. Y la idea era entrevistar, vos jugás al fútbol. Sí. ¿Quién te va a entrevistar? Me va a entrevistar Valentín Blanco. Dale, arranquemos con eso, a ver. Dale. ¿Arranco ya? Sí. Nombre completo y edad. Me llamo Tiberio Cabrera y tengo 14 años. ¿En dónde jugás? En el Club Comunicaciones. ¿Desde qué edad? Desde los 4. ¿De qué jugás? De 4. ¿Cómo manejás el fútbol con el colegio? ¿Te dan los horarios? Sí, me da el tiempo para que me vaya bien en el colegio y para entrenar también. ¿Dejarías el colegio por el fútbol? No, porque si me llego a lesionar o llego a dejar el fútbol, necesito algo para vivir y sostenerme. ¿En qué club nunca jugarías? En Excursionista y La Madrid. ¿Por qué? Porque son el clásico de Comunicaciones y nunca los traicionaría. ¿Cuáles son tus metas en el fútbol? Llegar a primera y algún día firmar contrato. ¿Cómo te acompañan tus papás en el fútbol? Bien, me acompañan, me llevan a todos lados y nada, y me acompañan todo el tiempo. Bueno, ya está. Bien, bien, ahí viendo un poco la experiencia de alguien que está desde los 4 jugando. Y vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar la experiencia de Venezuela, ¿no? A ver. El punto de vista del fútbol en mi país, en Venezuela, es que en Venezuela el fútbol es mucho menos reconocido que aquí en Argentina. No hay muchos clubes ni nada, y en los adolescentes sí se juega mucho. En el barrio, los panas, los pibes, un partidito normal. Eso es el fútbol en Venezuela, lo que yo opino. Es menos reconocido y que al final se reconoce más porque juegas con tus amigos que en vez de ver un partido en televisión o de ese.